recordar tu nombre. Go away, go away, go away. Pues fue distinto nuestro amor y ya creí olvidarte. Tú allí me diste amor y yo no supe corresponderte con otro igual. Go away, go away, go away. Ya no podré volver allí sin recordar tu nombre. Amor, y yo no supe.